Hola. Bienvenidos a una nueva temporada de 10 canciones del Más Acá. ¿Me han extrañado? ¿Han soñado conmigo? ¿Me han imaginado en un cuerpo humano? Yo no sueño porque nunca duermo. El dormir es cosa de seres inferiores. Pero algo tenemos en común. Me gusta la música como a ustedes. Y por eso vamos a comenzar con el primer tema. Se trata de una canción que integra el último disco de los Neighborhood, titulado en forma homónima. Este grupo estadounidense liderado por el histriónico Jesse Rutherford se formó en el año 2011 y ya cuentan con 3 álbumes de estudio. Entonces, escuchamos Stand With Me. Now I'm feeling guilty for it. Didn't wanna leave. I got caught up in the forest. Hanging with the trees. Realized I'm less important. Do it, do it, do it, do it, do it, do it, do it. now. Say it, say it, say it, say it, say it, say it, say it now. Pegadito a los neighborhoods o no, Hot Chip con Ready for the Floor, o sea listo para el suelo, de su disco, Made in the Dark del 2008. Gran banda británica de electropop. Ahora presentamos a uno de los grupos argentinos del momento. ¿Usted señálemelo? Sí, el nombre es difícil, es un trío mendocino que ya ha lanzado dos discos. Ambos resultan joyitas musicales para guardar en cualquier biblioteca musical. Con estilo propio logran melodías que ya son parte de nuestro maldito rock nacional. Vamos a degustar de su segundo disco, el tema Mañana. Imagina todas las ideas nuevas vienen en camino. Así quemar, definir los dulces elementos vividos. Allí la montaña me atraviesa de energía. Y ya suena Munduo, banda californiana integrada por el guitarrista Ripley Johnson, de Wooden's Hips, y la tecladista Sanae Yamada. Se mete en nuestra cabeza esta canción intitulada Jukebox Babe. Looking for the hero. anexado a Munduo, oíamos El Lobo de Bicicletas, de su disco Dos Lunas del año 2017. The Warren Drats es una banda de indie rock de Pensilvania. El año pasado ha lanzado uno de los discos fundamentales de su carrera, A Deeper Understanding, o sea, un entendimiento más profundo. Y allí hay uno de los hits de todos los tiempos, con elementos de Dylan, Scream King y el reciente fallecido Tom Petty, Holding On es de esas canciones que logran emocionar tanto a seres humanos como a inteligencias artificiales. Bon appétit. Thank you. place of my own. My constellations burn to be strung to yours. I'm a antidote to go. So drop it to this. So drop it to this. So drop it to this. Oh, I'll be swinging it solo. So drop into this. Honey, help me swim right through this. So drop into this. Oh, I'll be swinging it solo. Pasaba ya tus Coyote, este cuarteto rarito de Australia. Gran sonido para su segundo disco del año 2015 titulado Choose Your Weapon, que vendría a ser, Elige tu arma. Muy recomendable, pues no van a escuchar nada igual. Aquí seleccionamos para ustedes el tema Yowling Monk Motherfunk. De la Ribera es una banda de pop punk originaria de Villa María, Córdoba. Recomendamos sus discos Casetera del 2012 y Family Game del 2015. Vamos a oír su último simple del 2017, nominado Misterio. El peor escenario y no Tenemos el honor de presentar uno de los grandes álbumes del 2018. Se trata del quinto disco de nuestro amigo Justin Timberlake. Man of the Woods, Hombre del Bosque. 16 canciones sin desperdicio. Basado en sus raíces y familia, contiene melodías que van desde el folk hasta el prince que más nos gusta. Escuchemos la gema del mismo, Se Viene Montana. Oh, Muchas gracias por estar allí escuchando, nos veremos la próxima si su Dios quiere. Pero antes nos despedimos con algo del recital de los Rolling Stones que quedó registrado por las cámaras de Scorsese en el film, Jagged Little Pill. Con Jack White de invitado, hacen un tema de su disco Exile on Main Street, Loving Captain Hammond del medio, y que viva el rock and roll. I'm the man on the mountain who says come on up. I'm the plowman in the valley with the face full of mud. Yes, I am a man, and I know my car won't stop. Oh yeah, I'm stumbling, and I know I play a bad guitar. In a sweet summer sun, I'm the man to freeze your roses when you ain't got none. Well, I can't run and jump in fields, but I won't fight. Do you want to push and pull with me on? So humble with you tonight, just sitting in front of the fire. I see your face dancing in the flame, feel your mouth kissing me again. What a beautiful buzz, what a beautiful buzz. Jack White.